¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy quiero hablar de desvirtualizar. Cuando Internet pasa esa barrera de la pantalla a lo que es la presencia física. Y la verdad es que llevamos ya bastante tiempo de Internet y todos, en algún momento u otro, hemos experimentado ese momento en el que conoces a alguien después de muchas conversaciones o te conocen a ti. Pero llega el momento de la presencia física. ¿Y qué tendrá la presencia física que es insustituible? El que parecía una persona elocuente y paciente, a lo mejor es una persona ególatra, centrado en sí mismo, una persona colérica, maleducada. Porque hay matices que el podcast, o que el email, o que el chat, el IRC, no pueden reflejar. Bueno, todo esto viene un poco, toda esta idea de hablar de desvirtualizar, viene a raíz de una muy grata cena que he tenido con un seguidor ya veterano de Vidas en Red y su encantadora esposa. Un seguidor que no voy a decir su nombre, ni voy a dar muchos detalles o casi ningún detalle de su vida por respeto. Que me conoce de hace años, que viven en los Estados Unidos y que tenía cosas que hacer en España, aparte de alguna visita que quería hacer ya a título personal, y manifestó interés en conocerme. Bueno, yo soy una persona que soy mal pensado. De verdad, perdonadme, pero tengo una muy mala impresión de la condición humana. No soy un positivista, no soy un buenista, ni creo que el ser humano es bondadoso en el interior. En el interior del ser humano hay muchas cosas y la bondad es una parte muy pequeña. Hay otras cosas peores. Pero me dio buena impresión, así que quedamos a cenar, a que no sabéis dónde, en el Vips, sí señor, el Vips, que es una especie de el punto de encuentro de Vidas en Red, al que no sé si algún día voy a tener que pedirles royalties. Y bueno, pues conocí a un ser humano estupendo, simpático, amable, un geek, un meek, con el que la conversación podía haberse alargado enormemente. Porque ya sabéis qué pasa cuando dos meeks se juntan. Es que salen ideas, salen recomendaciones, salen experiencias. Este amigo, además, trabaja en Apple. Y trabaja en Apple de Estados Unidos, ¿eh? Esto es otro matiz a tener en cuenta. Porque una cosa es trabajar en Apple España y otra cosa es trabajar en Apple Estados Unidos. Y una de las cosas que me enseñó, que tengo la foto, pero ni siquiera he querido poner la foto, aunque la foto que tengo no es la que tiene sus datos, sino la parte de atrás, pero no he querido ponerla por respeto, es una tarjeta de crédito, una tarjeta bancaria de crédito de titanio de la multinacional financiera Goldman Sachs, o como se diga. Sabéis que se anunció que Google iba a ofrecer este producto bancario de la mano de Goldman Sachs. Y realmente es una tarjeta. Cuando yo la tomé en la mano, le dije, oye, esto pesa un montón. Y me dice, sí, es de titanio. ¡De titanio! Una tarjeta muy bonita, muy blanca. Obviamente, diseño Apple, calidad, cuidado por el detalle. Y luego él me enseñó la aplicación y la aplicación de Wallet. Pues la aplicación de Wallet, él podía controlar el gasto de la tarjeta o los plazos de la tarjeta para evitar comisiones. La verdad que fue muy interesante. Me dijo que de momento solo lo tienen los empleados. Pero bueno, ya sabéis que la idea de Apple era sacarlo. Bueno, es interesante cuando conoces a alguien y en estos años, pues muchos que nos dedican, bueno, que nos dedicamos, que tenemos este vicio del podcasting, pues hemos tenido ocasiones de conocer a todo tipo de gente, pues experimentas ese extraño momento en el que ellos te conocen a ti, es decir, tu interlocutor te conoce a ti, sabe detalles de ti que a ti se te han olvidado, que has contado, pero tú a ellos no les conoces de nada. Y ya me ha pasado varias veces donde me han visto, han arrancado a hablar. ¿Y qué ha ocurrido? Pues se han puesto a hablarme como si me conocieran de toda la vida, pero yo no les conozco de nada. Con lo cual, claro, puede que algún seguidor más impetuoso, no es el caso del buen amigo con el que cené ayer, con él y con su señora, pues hay un momento de que algún seguidor impetuoso pues ha visto en mi cara de sí, sí, sonrío y soy amable, pero amigo, no te conozco de nada, ni tengo confianzas, porque no sé quién eres, ¿no? Y cuando me ha pasado, que me ha pasado en alguna ocasión, pues la misma persona, que una persona normal, ha dicho, oye, perdona, Converso, sé que no me conoces de nada, pero es que, claro, te oigo tanto y durante tantos años, que es que para mí eres, pues, alguien cercano. Y yo entiendo la psicología y el hecho, ¿no? Recuerdo hace unos años, antes de dejar la oficina antigua, pues puse a la venta, ¿os acordáis que compré el Kindle? Compré un Kindle saliendo de la ducha a las 11 de la noche, me llegó a casa casi a las 12 de la noche, y bueno, hice algún vídeo, hice algún podcast, me gustó mucho, por cierto, el Kindle, me parece un dispositivo muy chulo. En estos días, estos los Amazon Prime Days, ha llegado a estar muy muy barato, creo que 56 euros, una cosa así, menos de 60, el modelo así más económico. Y bueno, pues lo probé y lo vendí rápidamente. Lo vendí en Wallapop y mira tú por dónde el comprador de Wallapop, que es la aplicación, es el eBay este que tenemos aquí en España, pues me dice, es que me escribió por el chat, sé quién eres, eres Converso y tal. Y bueno, cuando vino a recogerlo, es un tipo joven que trabajaba en una granja de servidores de HP, vino a mi oficina, vino a mi trabajo, donde le atendí, le di el dispositivo. Y tuvimos una charla y fue interesante conocerlo. La verdad es que, a pesar de mi pesimismo humanista con el ser humano, las experiencias que he tenido con gente, en la gran mayoría de los casos, han sido de buenas a muy buenas. De verdad, ¿eh? De buenas a muy buenas. Ahora, sé por otras personas y por alguna experiencia un poquito más distante, que ha habido situaciones de no acoso, pero sí gente a lo mejor algo más insistente. Tengo un amigo que es una pequeña celebridad, él es escritor, conferencista, profesor universitario, sale en varias radios, y es este señor José de Segovia. Y yo escribo en su revista digital, entrelineas.org, que es de la que ya os he hablado. Perdonad el porrazo al micro. Bueno, pues este señor tiene gente que le acosa. Es decir, no que le acosa en plan, te voy a matar, desgraciado, te odio. No, sino gente que es tan fanática de él, que la reacción que tienen hacia él es casi, se podría casi comparar con el hostigamiento. Es decir, él me dice que hay una señora que le escribe todos los días unas parrafadas y que lo invita, y no hay nada romántico que él sepa, ¿no? Pero a él le tiene bastante, bastante presionado, ¿no? Yo recuerdo a alguien que me comentó en una quedada abierta que se hizo, pues claro, fue una quedada entre varias gente que se conocía, se abrió en internet a que viniera más gente y entró gente muy discreta. Normalmente muchos desconocidos o muchos seguidores que se incorporan suelen ser gente muy prudente, cauta y casi tímida. Pero llegó uno con una personalidad así más explosiva y más expansiva que acaparó protagonismo e hizo que la quedada, pues para algunos, pues fuera una experiencia que no era la que esperaban. Lo cual es muy injusto para la persona, ¿no? Porque lo que decía antes, si tú escuchas a X podcaster y para ti esos podcaster son amigos tuyos de toda la vida, lo sabes casi todo de ellos, cuando tú llegas y te pones en contacto con ellos, estás contento de conocerles, de saludarles y de irte de pinchos por ahí con ellos, pero ellos no te conocen de nada. Entonces es una situación muy desigual que también es injusta para el seguidor, con lo cual Son las cosas, amigos, las cosas que tiene la asimetría del podcasting, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar entre las quedadas de gente que nos conocemos. Bueno, ¿os acordáis la época de Spreaker? Donde incluso me acuerdo que Camionero Geek me dijo, oye, Converso, ¿por qué no haces como el equipo A, pero el equipo Mic? Y hice un montaje de audio con la música del equipo A de ellos son el equipo Mic. Y por ahí lo tengo, el audio. Pues bueno, un grupo de gente que nos conocíamos del podcasting antes de que el ambiente de Spreaker se enrareciera y quedamos. Pero era una quedada, digamos, privada, ¿no? Entre personas que nos conocíamos. Y recuerdo que yo hice un streaming de vídeo porque saqué el portátil, saqué la cámara, me puse a emitir en directo, que por ahí está el vídeo, lo tengo en mi canal de YouTube de Vidas en Red, pero era privado. Y luego están las quedadas abiertas, ¿no? Y estas quedadas abiertas, que es, pues, en plan como estos eventos de podcasting, ¿no? Pues en estos eventos de podcasting la diferencia es que los protagonistas son los seguidores, no son los podcasters o los youtubers, o podemos aplicarlo a otros temas, ¿no? En estas quedadas abiertas son los podcasters los que tienen que llevar un poco la línea, ¿no? Hacen preguntas, interactúan, se hacen corrillos y se pueden conocer, ¿no? Es decir, el podcaster no tiene mucho que contar, ya lo ha contado todo. Es el seguidor, es el suscriptor. Y esto es también una experiencia que tengo. Yo cuando he tenido la ocasión de charlar con un amigo o seguidor, yo he hablado muy poco en esa reunión. Es más, si me apuras, casi que el seguidor no tiene tantas ganas de escucharme como de contarme cosas, porque es como, por decirlo así, su turno de hablar. Él me ha estado escuchando durante 5 o 10 o 15 años y ha estado esperando pacientemente, y él quiere, pues, contarme su lado de la historia. También he tenido experiencias un poquito más negativas, ¿eh? Y os voy a contar dos, ¿no? Claro, cuando yo hubo una época en la que compraba y vendía muchísimo. Era una época donde me dio el frenesí comprador y de probar chismes, frenesí que pues se me ha pasado en gran medida. Fijaos, todavía no he hablado del Note 9, pero yo pienso, bueno, es que ¿qué voy a contar yo del Note 9? Que no haya contado gente como Camionero mucho mejor que yo. Digo Camionero por no decir los típicos podcast o canales de YouTube industrializados de ¡qué guay! Lo tenemos desde hace 3 horas y es muy chulo. No, hablo de gente que lo usa como Camionero Geek, ¿no? Bueno, pues cuando he puesto dispositivos a la venta, pues he dado con gente que quizás no por mala intención, sino por ese exceso de confianza. Han dicho, oh, Converso, oye, te sigo desde hace mucho tiempo, me encantan tus contenidos, por favor, préstame este equipo. Oye, ¿vas a usar esta cámara? Préstamela, por favor. Y claro, normalmente, si es un desconocido, está claro que la respuesta es obviamente no. Pues a veces me acuerdo otro que me dijo, Converso, estoy muy interesado en esto que tienes a la venta, pero soy un estudiante, pero créeme que soy muy legal, puedes preguntar por ahí, y claro, yo te conozco, sé que eres un tío legal, quería preguntarte la posibilidad que me financiaras la venta. Claro, tú vas a decir que claro, no me conoces de nada, pero bueno, y lo entenderías si dices que no. O sea, que era una persona que, no sé, quizás no se le veía mal fondo, ¿no? Pero obviamente no lo conozco de nada. Y aparte, cuando yo vendía o vendo un chisme, normalmente vendes un chisme porque te has comprado otro y quieres cubrir pérdidas o quieres reunir pasta para comprarte el siguiente chisme que tienes a un objetivo, ¿no? Pero estos ataques de confianza, que no son más que imprudencias con buena o con mala intención, yo realmente no lo sé, creo que con buena intención, pero se me han dado. Y cuando es alguien medio conocido, porque aquí hay niveles de amistad y de conocimiento. Entonces, como por ejemplo, quiero decir, yo, Rupert, ¿no? Vamos a poner nombres y apellidos. Rupert es una persona con la que yo he pasado mucho tiempo. Hemos compartido muchos almuerzos, hemos pasado mucho tiempo hablando y ya llevamos varios años. Yo he visto a la esposa de Rupert por videoconferencia Rupert me ha contado cosas personales, cosas que no cuenta fuera de micro. ¿Conozco a Rupert? Bueno, conozco a Rupert mucho mejor que vosotros, los que escucháis a Rupert. Lo conozco a otro nivel. Y luego, aparte, Rupert me ha demostrado a mí que es una persona honrada. Y eso lo he visto en varias situaciones. Esto a mí me da un grado de confianza con Rupert en el que yo puedo arriesgar con la tranquilidad de que sé que Rupert no es un tunante que me va a pegar. Luego hay gente que conoces menos. Has hablado con ellos, has compartido podcasts, has compartido hangouts y te caen bien. Es decir, son gente con la que hay un buen rollo y te caen bien. Pero son, el nivel de confianza es muy superficial. No, yo no quiero que nadie se enfade con esto, pero creo que lo que estoy diciendo es bastante lógico. Lo digo porque a veces te dicen, oye, y a mí ha habido personas que me han echado en cara cosas que ha dicho otro podcaster. Es que este está diciendo esto, como diciendo, oye, Converso, te pido cuentas a ti porque tu gran amigo íntimo fulanito dice esto o ha hecho esto. Y yo he dicho, es que no es mi amigo. ¿O qué concepto tienes de la amistad? ¿El de Facebook? ¿Qué concepto tienes de la amistad? ¿Una persona con la que has hablado en internet o llevas hablando tiempo? Para mí la amistad es otra cosa. Yo sé que en este mundo, que es un mundo muy superficial, todo el mundo es, no, no, este es mi amigo, pero yo ya estoy más cerca de los 50 años que de los 40 años. Muchos de los que me escucháis también. Os han pasado muchas cosas en la vida, a mí también. Y uno intenta usar con bastante cuidado la palabra amigo. Y de aquí quiero pasar, en la tercera parte de este audio, a lo que es consejos por vuestra seguridad. Consejos para protegeros. Si a lo mejor te vas a meter en podcasting, ya sabéis que yo soy muy de animar a la gente a crear sus propios contenidos. Creo que hay mucha gente que tiene un perfil bajo en internet y que tiene muchas cosas que contar y no las cuenta por pudor, por miedo escénico, por mil razones. Yo os animo a que compartáis con el mundo vuestras experiencias, que por pequeñas que son valiosas. Pero si vas a hacer el salto al podcasting, ten en cuenta estos consejos de tu amigo Converso. Lo primero es la privacidad. En este mundo tienes un montón de empresas que están deseando apoderarse de tus datos, de tu email, de tu talla, de tu peso, de tu edad, de tu estado civil, de tu nivel de ingresos, de tu estado de salud, de dónde vives, de un montón de cosas. No digas dónde vives. No des imágenes. Y en cuanto a tu trabajo, no digas nada de tu trabajo. No digas nada que pueda ser usado en tu contra. Tú haz este ejercicio. Si mi peor enemigo, un tío que me odia a muerte, que no me desea ningún bien, ni a mí ni a mi familia, que lo único que le gustaría en la vida es verme sufrir, verme pasar un mal rato. Si mi peor enemigo supiera esto, ¿podría utilizarlo para hacerme daño? Entonces no digas nada. Yo digo una cosa, si yo pudiera empezar de nuevo, habría muchas cosas que no hubiera hecho. Habría muchas cosas que no hubiera dicho y habría muchas cosas que no hubiera mostrado. Yo me he pasado días, pero días, borrando posts de vidas en red. Y borrando vídeos de vidas en red. Yo he cambiado varias veces de vivienda y ha habido algunos vídeos que no he borrado porque digo, bueno, ya no vivo allí, me da igual. La gente dice, oye, es que eso está en no sé dónde. Ya, pero si lo he dejado es porque ya no vivo allí. Porque he estado mucho tiempo de alquiler y eso es lo que tiene cuando estás de alquiler y has ido cambiando. Y una cosa que te recomiendo, si vas a exponerte más o menos, esto puede sonar un poco raro. Da información falsa continuamente. Continuamente da información para despistar. Lanza señuelos. Lanza así a la ligera datos equívocos. ¿Por qué? Pues esto es desinformación, esto es como la Guerra Fría, ¿no? Es decir, en la Guerra Fría la información era fundamental y gracias a que los británicos se apoderaron de la máquina Enigma de cifrado de los alemanes, pudieron saber dónde estaban los submarinos y movimientos por todos lados. Pero también los espías hacían una cosa, era lanzar continuamente informaciones falsas. O sea, el desembarco de Normandía, antes del desembarco de Normandía, la inteligencia británica lanzó el cadáver de un mendigo, lo disfrazaron de soldado, lo tiraron en Barcelona, pensando que lo iban iba a haber un desembarco en otro punto diferente, y los nazis movieron tropas para otros sitios de Europa y el desembarco lo perdieron. Aunque fue sangriento y murió mucha gente, pero lo perdieron. Nada de familia, nada de esposa, nada de hijos, nada de padres, nada de información personal. Si haces podcast lo tienes fácil porque es tu voz. Es tu voz y a lo mejor alguien fijándose mucho pues podría saber algo de ti. ¿Cuándo estás de vacaciones? Yo, por ejemplo, estoy ahora mismo de vacaciones. ¿O no? ¿O sí? ¿Quién sabe? Pero no des datos. Yo sé que algunos podcasters han decidido exponerse más y no les importa. Bueno, esa es su decisión, porque ahora saldrá el típico enterado diciendo, pues Converso, tu amigo fulanito se expone y... Bueno, pero es su decisión. Es decir, yo no soy el profesor de un colegio. Es que algunos tenéis la manía de llamarme continuamente, mandarme mensajes, como si fuera un profesor. Profesor, este hace esto y tú has dicho esto. Bueno, pues yo he dicho esto, intento cumplirlo yo y no lo cumplo. No lo cumplo siempre. Lo que hagan otros ya son adultos. Consejos de seguridad. Algunos consejos de seguridad más. Bebo. Consejos de seguridad muy elementales. Si vas a quedar con alguien, queda en sitios públicos. Queda en sitios públicos. Esto es muy obvio. Yo recuerdo, pues, ¿quién era? Creo que era Comercial Geek. Hablando de ventas, decía, y no sé si estaba dedicado a eso, pero fue algo que comentó él. Dice, hombre, yo, y eso que él tuvo una mala experiencia, y bueno, no uno, me imagino que habrá tenido más de una mala experiencia. Intenta quedar en sitios públicos. Más cosas. Cuando hables con alguien, observa muy bien, hazle preguntas, que hable él, tírale de la lengua. Porque si ves a alguien que quiere quedar contigo, oye, no sé cuánto, y notas cualquier imprecisión, un relato incoherente, la persona es, de pronto se vuelve muy reservada, tiene mucho interés, pero cuando le preguntas cualquier cosa, él ya se ocupa mucho de ocultar su vida, ocultar sus cartas, pues desconfía. Desconfía de la adulación excesiva. Hay mucha gente sincera que tiene devoción por su podcaster, por su escritor, por su rabino, por su pastor o por su youtuber. Y obviamente hay adulación. Oye, eres un tipo genial o una youtuber genial, me encantas. Eres guapísima, eres guapísimo. Pero hay un punto de adulación que es el que los delincuentes, la gente de mala entraña que diría Jaime Bailey, pues saben utilizar. Y si te fijas bien, se nota. Ese nivel de adulación que no es simplemente un cumplido sincero. Es adulación que tiene como objeto engatusar. Y que tú bajes tus defensas para conseguir algo de ti. Hablo de gente que quiere acercarse a ti, que quiere desvirtualizar, pero quizá tiene malas intenciones. ¿Cómo evitar eso? Queda en sitios públicos, observa imprecisiones, gente taciturna, relatos incoherentes, adulación excesiva. Si insistes tu supuesto seguidor en que traigas cierto dispositivo, es que me gustaría que trajeras tu portátil de 3.000 euros. Me gustaría verlo. Yo recuerdo cuando era niño, mis hermanos y yo pedimos como regalo conjunto de Reyes Magos una emisora FM. Pues las típicas radioemisoras para charlar con radioaficionados. Obviamente no teníamos licencia. Y ya sé que eso es ilegal y que es un crimen de pena de muerte. Ok, lo sé. Y nosotros, pues, con alguien nos instaló la emisora, nos instaló una buena antena y pasábamos muy buenos ratos hablando con la gente. De hecho, tengo bastantes historias que algún día os podría contar. Pero una tarde de domingo, nunca se me olvidará, un señor que decía que era policía insistió mucho en que fuéramos a verle, insistió mucho en que trajéramos la emisora porque quería explicarnos cómo usarla. Y yo le dije, hombre, es que yo no sé si traer la emisora es buena idea, le puedo traer el folleto, porque hay un folleto de la emisora donde se ven todos los botoncitos y quizá usted me puede explicar. No, mejor tráete la emisora porque con lo otro no te lo voy a poder explicar igual. Y yo, que en ese momento tendría, no sé, 15 años, me di cuenta rápidamente de que el tipo, a lo mejor era un policía que iba a decir, a ver, trae para acá, chaval, ¿sabes que esto es ilegal? Confiscado. Y bien, o a lo mejor era un delincuente que hubiera dicho, tú, niñato de 50 kilos, zasca, te has quedado sin emisora. Interés, énfasis en que traiga cierto dispositivo y normalmente esto puede ser quedar en un sitio donde él se sienta seguro. Promesas exageradas. Hombre fulanito, que soy tu gran seguidor. Mira, quiero quedar contigo porque te quiero regalar, te voy a dar. Alguien que te ofrece, que te va a dar, que te va a prometer un trabajo, una oportunidad. Yo, llamadme mal pensado, pero desconfío. Mira, y no voy a decir el nombre, pero hace años, alguien a quien luego he conocido y es un buen tío, me ofreció algo y yo desconfié de él. Converso, que tengo esto, mira, que me gustaría que lo pruebes y tal. No me fío, soy andaluz, lo siento, es que los andaluces hemos vivido así. Y bueno, no quiero decir solo cosas negativas, también quiero decir cosas positivas. Y quiero decir que mi experiencia en términos generales, a nivel de desvirtualización, ha sido muy positiva. Hay más gente buena e interesante que gente tóxica. Y con el paso de los años, y llevo bastantes años, yo he tenido amistades, yo ahora tengo amistades, que creo que van a durar muchos años, y que llevo ya muchos años, de gente que he conocido, gente muy interesante. Algunos los he desvirtualizado, a otros no, pero son gente que vale la pena. Hay gente que sigo sin desvirtualizar. El señor Jonathan, el poeta del cyberpunk, un tipo interesantísimo. El señor lector en Ciudad de México. El amigo Adrián, que va cambiando de podcast, pero ahí sigo con él. Adrián, hace tiempo que no hablamos, tío, a ver si te llamo. Otros cuyos nombres prefiero no decir. Gente con la que me estoy escribiendo. Gente que tiene un low profile, un perfil bajo. Pero yo hoy en día, mirad, yo ya tengo una edad. Bueno, tengo una edad. Tengo una edad en la que ya estoy casado, no estoy en el colegio, no estoy en el instituto ni en la universidad, con lo cual mi vida es una vida muy centrada en lo que es el trabajo, mi esposa y la congregación de la que soy parte. Con lo cual yo vivo en cierto sentido, aunque tengo relaciones y amistades fuera, pero si yo no tuviera internet, mi mundo serían tres burbujas. La burbuja del trabajo, la burbuja de matrimonio, familia y demás, y la burbuja de mi congregación, la gente de la iglesia de la que soy parte. Internet me ha permitido conocer a gente muy diferente, que me ha enriquecido mucho, de la que aprendo y con la que, bueno, Dios quiera que siga esa amistad durante muchos años, ¿no? Y eso es una parte de Vidas en Red que comenzó como blog, que comenzó como audio no sindicado, pues una fase de madurez desde mi punto de vista. Porque sí es cierto es que hay veces que hay grupos que se forman y desaparecen, ¿no? El mundillo Spreaker pues se ha disuelto y hay gente que vive en Madrid y que, como Due Gutlu, que con el que he quedado ya varias veces, un tío genial, pero mira, al final por cosas de la vida, familia, trabajo y demás, pues no mantienes, pero sería cuestión de quedar otra vez porque son gente con la que luego las circunstancias te van separando, ¿no? Hay grupos que se forman, hay grupos que desaparecen, pero conforme ese grupito de amistades, camaradas, conocidos, fans, mix isleños, conforme ese grupo va creciendo, pues ya vamos ya a la fase de quedadas y a la fase del grupo estable de seguidores. Así que, amigos, esto es una pequeña reflexión sobre cómo la tecnología afecta al final a nuestra vida social. Y este podcast ha sido posible gracias al amigo José, que me regalaron él y su esposa este cuaderno Moleskine, que me encantan. Es que lo veo y es que me encanta la papelería, ¿eh? Me pasa como a Rupert. Soy una especie de fan de productos de papelería y en concreto Moleskine. Y este podcast, las notas las he tomado en el cuaderno que me regalaste, José. Muchas gracias, tío. Genial, genial. Muy guay. Amigos, grabad podcast. Los que no grabéis, y Rupert, graba podcast enteros, hombre. No me grabes un podcast de 10 minutos. Ah, y otra cosa. En la sección de anuncios. Esto parece mi iglesia. En la sección de anuncios, que es al final de la reunión. Anuncios. Ni pegó muy chulo el podcast sobre domotizar tu gimnasio. Muy, muy interesante. Vato, tú de esto tendrías que tener ya un podcast, no de domótica, sino de varias cosas. Que hay gente por ahí. Vato es uno de los que podría grabar perfectamente. Bueno, ya ha salido en mis vídeos, ¿eh? O sea, ya ha salido hablando brevemente, pero ha salido. Así que algún día procederá a una charla sobre domótica larga y tendida. Amigos, esto es Vidas en Red. Yo soy Converso y he superado la barrera mágica de los 30 minutos. Un saludo y hasta pronto. Adiós. Juan Di, Rupert Rax, Fernando del Moral, Anita Poppy, Tolo, Sejudin, Duet Buklu, Axarquía, Abelillo, Converso. En 2012, un comando compuesto por geeks adictos a la movilidad fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en la que se hallaban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si usted tiene algún problema y necesita encontrarlos, quizá pueda contratarlos. Ellos son La Nación MIC.